Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño. Ahí va. Mis amigos me decían que de mí tú te reías, que para nada me querías, tonto y ciego yo dormía. Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías. Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla y olí a traición. Sos una gata malvada que cayó siempre parada, pero conmigo no. Oye, gata. ¡Ay, amor! No te miento al enterarme, llego un poco a molestarme, pero en esta vida aprendí de estos golpes a superarme. Si algún día por la calle nos cruzamos, no te escondas, yo no te guardaré bronca, seguramente estarás sola. Y perdóname si he venido todo de negro vestido, es que de luto estoy. Y llévate esto contigo, que a pesar que te he querido, ahí para mí muerta estás. Oye, gata, ¿por qué a mí? Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla y olí a traición. Sos una gata malvada que cayó siempre parada, pero conmigo no.